La poderosa música del recuerdo. ¿Y ahora qué te falta? ¿Que no quieres hablar? ¿No me puedes mirar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Que ha cambiado tu voz? ¿Tu manera de ser? ¿Eres tan diferente? ¿Eres otra mujer? Que yo siento en tu boca, tu cuerpo y tu pelo un muro de hielo. ¿Qué te hace falta hoy? Tienes ropa que lucir, no. Tienes comida en tu mesa, no. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un castillo, ¿qué te hace falta hoy? Que no tengo perdón, que te puedo ofrecer, que deseas tener. ¿Quieres que te compre dos alas de viento, tal vez un avión? Yo te dejo tranquila y vivo encerrado en esa oficina. ¿Qué te hace falta hoy? ¿Pasaste hambre o frío? Di, no. He sido infiel yo contigo. Di, si es que a cada segundo, minuto y hora te llaman señora, ¿qué te hace falta hoy? Presenta la poderosa música del recuerdo. Respiro. Todo parece indicar que sigo vivo. Aún no he muerto sin tu amor. Late mi corazón.

éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Quedan fuerzas para gritar mis penas. Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor. La estrella de mis noches se ha apagado sin tu cariño. Ya es otro mi destino. Y en mi camino de tus besos la seguirá. Amor correspondió con traición. Quiera Dios que regrese la calma. ¿Para qué quiero la vida sin su querer? Quedan fuerzas para gritar mis penas. Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor. Ya no me quedan fuerzas para olvidar este dolor. La Navidad venga con unión familiar y mucha música. Disfruta unas felices fiestas. Te desea 860 La Poderosa. Te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Ya no duermo en el trabajo estoy pensando. Tonta,

Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas se corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Thank you.

cosas que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. ¡Feliz Navidad con 860 La Poderosa! ¡Gracias!

que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Diles que escuchas 860 La Poderosa. Testigo de lo pasó. Después tu sonrisa mirando el espejo, recuerdas tu primer amor. Es una aventura rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti. Te entregas y olvidas tirado en el suelo un verso que hiciste de mí. Que tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Yo sería capaz de entregarlo todo por este momento. Tanto nada impedirá que esta vez yo sea como aquella estrella que brilla en lo alto. Llevo un talismán, el mismo que me diste, y no me he olvidado de aquellas promesas que una vez te hice. Que tiene los mares de sentir.